Bueno, con Ernesto Ramos habitualmente cuando termina un remate hacemos un reconto, un balance de lo que ocurrió en el remate y sí. Como a él siempre, a vos negro, siempre te tocó rematar los vientres, sí. Creo que podrás hacer algún análisis de lo que pasó hoy con los vientres. Bueno, sí, cómo no, mirá, la hacienda era buena, ¿cierto? Era de muy buen nivel toda. Quedó demostrado que los valores que pasaron, que fueron valores, me parece a mí, muy considerables, buenos valores, pero no logrados a como decimos nosotros, martillo regodeado. Claro, la gente, trabajó. Claro, cuando han perdido las vacas y ahora las tienen que reponer o tienen que armar alrededor de vuelta, les pesan los 4.000, los 4.200, estamos hablando de $1.000. Sí, sí. Y yo cuando pienso que muchos de esos tipos vendieron las vacas a 400 pesos. A unos 20, unos 30 el kilo. Claro. Calcular, vendieron a $100. ¿No es así? Sí, sí. Y la están respondiendo 4.000. Bueno, son 10 veces más. Entonces, por eso impacta fuertemente. Pero además, yo creo que la gente lo hace porque hay algún incentivo. Porque si hoy, por ejemplo, hoy estuvimos en el mercado de dinero, yo lo dije porque es real. En un remate de este tipo, a veces parece feo que uno haga mencione, ¿no es cierto?, que una vaca de consumo ha hecho 3.500 pesos en el mercado, 3.400, sí. Pero eso ocurrió. Entonces ahí la gente medio se compensa y arranca, ¿viste? Pero bueno, una cosa es tener la vaca de 3.400, te llevas con comodidad la de 4.200. Claro. Pero hay que hacerlo reflexionar también. Pero cuando no tenés ninguno, nada, la cosa es pesada. Yo creo que el remate de Dios fue, me parece muy buen remate. Sí, hablar de los toros ni hablar. Muy bien los toros, pero también los toros ha sido siempre un clásico acá en la cantidad. Sí. Porque vos viste que acá uno de los vientres, yo remataba un lote o dos, que era lo que había. Ellos inteligentemente invitaron a su gente, a la que tiene los productos de origen de ellos, los invitaron y les brindaron la posibilidad de ofrecer una cantidad de vientres interesante y al remate les da una convocatoria distinta, porque también están los que vienen a buscar vientres. Sí, sí, sí, exacto. Yo creo que fue, la verdad, uno se va contento, porque creo que hemos venido a las haciendas a valores interesantes y que el mercado se sigue manteniendo. A nosotros nos faltan todavía algunos remates para la semana Rosa. Que viene están en La Rosa. Estamos en La Rosa y después tenemos allá en Chillar, ¿no es cierto? En Chávez, perdón. En Chávez, ¿no? Lo que es Oviedo y Superbuller, sí. Y todo, pero en fin. Pero bueno yo creo que las cosas están dadas. Con la lluvia también se normalizó bastante. En fin, hay varios factores interesantes. ¿Vos crees que el tiempo va a ir mejorando o porque por ahí hay algunos vaticinios de que se va a desmejorar el tiempo en cuanto que va a volver la sequía otra vez? Mira, habrá que acomodarse para eso, ¿no? Si algo está difícil es opinar sobre la parte meteorológica del país, ¿no? Porque lo que dicen algunas anuncios, por ejemplo, de la señora Carballo, que es muy interesante, no es un panorama, no te digo que sea un panorama totalmente celeste, pero sí. Tampoco es tan oscuro. El panorama es más, aparentemente podría ocurrir que enero fuera. Los de la costa están encantados porque me entendés como el tema. Claro, sí, porque sí. Cuando uno se favorece, los otros se perjudican acá. Sí, claro, y si viene un verano llovedor, los de la costa están rabiosos. Sí, sí. Pero eso es lo que ha dicho Carballo. Yo la he seguido años y me parece que es una tipa que no le erra. Y yo te digo por qué la creo que no erra. Porque con la inundación del 86, 86, mirá lo que te digo, sí, ha pasado sí. años. Sí, sí. Estábamos vas a decir a mí. Bueno, en pleno desastre en el oeste, en pleno desastre. Sí, sí. Y todo el mundo quería soluciones y las soluciones no estaban. Y vino la señora Carballo y les explicó y le dijo: señores, estos ciclos húmedos duran 20 años, le dijo. Casi la querían matar, ¿viste? Estaban rabiosos. Ustedes se van a tener que acostumbrar a convivir con el agua, se van a desenvolver igual. Porque si bien hoy estarán sufriendo, se va a retirar un poco el agua, pero bueno, las partes altas van a rendir el doble y van a compensar con las partes inundadas. Eso dijo la señora Carballo. Y eso ocurrió. Y 20 años clavado. Pasaron los 20 años y comenzó a retroceder, ¿viste? Del 2006 para adelante, sí. Empezó un ciclo más seco. Entonces yo por eso la escucho, porque creo que lo dijo en el 86, y lo podemos comprobar ahora lo que pasó. Sí, seguro. Ella dijo que no iba a ser tan de tanta lluvia, pero que no iba a ser tan malo. Y que las cosas, enero podía ser un poco seco. Ojalá se equivoque alguna vez. Gracias, negro. Suerte, viejo. Chao, chao. Gracias.